un poquito de sentimiento. Flaco, flaco, Iriarte, a ver, tremendo Yankee. Esta es la mente maestra, Imperio Producción. Aún sigo pensando en ti, mi nena, y de mi mente no te puedo sacar. Ese encuentro para mí fue especial, oh, oh. Cada vez que me levanto y pienso en ti, amor, das vueltas en mi cabeza, giras como un reloj. Y ahí mismo empiezo yo a contar las horas para contigo volverme a encontrar y besar esa boca rosadita que a este hombre sí supo encantar. Y empieza mi conteo, uno, dos. Empieza a crecer un loco meneo. Tú eres la niña que yo deseo. Tu escultura no está ni en un museo. Estás pendiente aquí en mi mente. Quiero tenerte a mi lado frecuente. Y es que este amor está caliente. Y cómo no con eso que está al frente. Cada vez que me levanto y pienso en ti, amor, das vueltas en mi cabeza, giras como un reloj. Y ahí mismo empiezo yo a contar las horas para contigo volverme a encontrar y besar esa boca rosadita que a este hombre sí supo encantar. Y empieza mi conteo, uno, dos. Dando vuelta como un reloj, de los pies a la cabeza que te quiero.